Muy buenas noches, Marcelo Corbata Corbalán, de carajo. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué te encontrabas haciendo un miércoles a la noche? Llegamos del ensayar hace una hora y bueno, acá terminé de cenar. ¿Ensayando qué? ¿Para recitales en vivo? ¿Grabando? Porque hace mucho que no sacan un disco. ¿Se viene algo nuevo de carajo? Estamos componiendo, así bastante a full, digamos que estamos tocando los fines de semana y bueno, y entre semana dándole ya las canciones, ¿no? Pero bueno, todavía no tenemos una fecha ni nada de lanzamiento. Recién estamos componiendo, armando las canciones y después de eso vamos a armar como una preproducción, preparar todo lo que sea, como las maquetas, los demos bien y, sí. Y más que nada elegir, porque bueno, estamos componiendo canciones que sabemos que van a sobrar, o sea que van a ser de más, así que tenemos que hacer después una selección así minuciosa junto con bueno nuestro productor Ale Vázquez, que viene trabajando desde el primer disco. Y recién ahí, bueno, ahí es como que ya nos ponemos más firmes en lo que sería la fecha de grabación y un posible lanzamiento. Pero ya igual no va a salir dentro de este 2009, ¿no? Sería para después ya de las vacaciones del 2010, más o menos entre marzo, abril del 2010. Es más o menos como la fecha que nos gustaría, por lo menos a nosotros, que el disco ya pueda salir. Ah, bueno, más o menos una fecha nos tiraste. Sí, pero te estoy diciendo algo que es una idea. Sí. Igual no te parece, Nacho te habla, ¿no te parece mucho tiempo de espera para la gente que escucha carajo? ¿O es el tiempo que necesitan ustedes para sacar un disco? Sí, qué sé yo, nosotros la verdad que no nos ponemos como una presión innecesaria de la fecha. Yo, o sea, por lo que es el presente de Inmundo, ¿no? Que fue este último disco que salió a mitad del 2007. O sea, es un disco que todavía nos está llevando de gira por todo el país, acá que lo seguimos presentando. Hay algunas provincias donde todavía no, o sea, en la segunda mitad del 2007 no pudimos ir, y quizás en el 2008 tampoco alcanzamos a ir como así oficialmente, ¿no? Como quien dice, a presentarlo. Entonces son lugares donde la gente todavía tiene ganas de escuchar canciones nuevas. Y también tenemos 4 videoclips y ahora está por salir un videoclip más. O sea que como que es un disco que fue de a poco, como un poco lento, digamos, la recepción de la gente, pero que recién después del año de vida así que tuvo, fue como que realmente nos hizo salir a tocar más y vimos que la gente tuvo como una mayor idea realmente de lo que era el disco en sí, ¿no? Sí, igual suelen darle su tiempo a cada uno de sus discos. Siempre el promedio más o menos de carajo son 2 o 3 años, por lo menos en los 3 discos de estudio que sacaron. Entre 2 y 3 años, entre disco y disco. Sí, nosotros la verdad que somos de tocar mucho y un poco eso también a veces demora todo lo que es la composición y todo eso. Pero igual, sinceramente, nosotros nos sentimos como tranquilos, ¿no? Y en paz, como músicos, ¿no? Y también con nuestro público, de que a veces, bueno, ese es el tiempo lógico que nos lleva a tratar de hacer un buen disco o a nuestra manera, ¿no? De entenderlo, poner todo lo mejor, trabajar lo suficiente como para que nada quede como librado al azar, ¿no? Como para que después no haya ningún reclamo así de nuestra parte. Corbata, está bueno lo que decías de que el disco se deje posar, se deje escuchar, tenga su tiempo, ¿no? En una forma de decirlo, en el aire, y la gente lo pueda escuchar, saborear y verlos también en vivo con este último disco. ¿Cuándo es el próximo recital que tienen, carajo? Bueno, nos estamos yendo mañana a Colombia a un festival en la ciudad de Medellín y... Perdón, ¿tenés un pájaro cerca o algo por el estilo que sonó un...? No. Ah, no, bueno, deliramos todos cualquiera, perdón. Sí. No. Y después nos vamos, estamos en realidad haciendo como 3 cosas al mismo tiempo, que sería una gira barrial o así interbarrial, ¿no? La cual acabamos de venir de Wilde el fin de semana pasado y al regreso de lo de Colombia sería ya no este fin de semana, sino el otro, vamos a estar en Escobar también, y después estamos yendo al interior, estamos también siendo parte de un festival que se llama Resistent Tour, que ya hicimos 3 o 4 presentaciones por Rosario, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, por el oeste también, y ahora nos toca hacer Río Cuarto, Córdoba Capital, y Rosario nuevamente, pero bueno, en otro lugar, digamos, en otro boliche. Vamos a estar compartiendo con en Córdoba y en Capital también, lo vamos a hacer en los fines de agosto, con Ataque, Los Muertos y Shaila. Ah, bien. Y en Río Cuarto y Rosario, ahí no va a estar Ataque, vamos a estar Carajo, Los Muertos y Shaila. Corbata, lo que me llama la atención de los lugares que nombraste es Colombia, porque ya tocaron un par de veces. ¿Y qué es lo que los une? ¿Cómo llegaron a ese lugar a pegar? Tocaron un festival para bastante gente, para miles de personas. ¿Cómo llegaron a sonar ahí, a gustar a la gente? Mira, es un poco lo que pasó allá, más que nada, como el público ahí colombiano se copó y bueno, hay gente que nos llama y nos contrata, como que quiere que seamos parte de los festivales. Es una ciudad con mucha juventud y con mucha, así como escuela, ¿no?, de rock, y que en el caso específico de Colombia es un lugar que respetan y admiran mucho la música argentina y quieren como que todo el tiempo ver bandas argentinas, conocen casi toda la actualidad de lo que está pasando, conocen, digamos, las bandas más nombradas, obviamente que allá llegan sus discos, sí, y la gente las consume, todo. Creo que un poco, bueno, se da particularmente en Colombia, ¿no?, que nos recibió de una manera especial y estuvimos, sí, lo que vos decís fue en el Rock al Parque, que estuvimos en el 2002 y después en el 2007. Es un festival gratuito que se hace todos los años. ¿Cuánta gente? Y mira, varía, o sea, cuando no va nadie van 60.000. Y cuando se llena, llegan a superar las 120.000 a veces. 80.000 sería un promedio, ¿no? Es como si cortaran los bosques de Palermo, sí, una cosa así, y armaran, ¿no?, como un super escenario y toda una planicie así, que la usan como para que el público esté. Y al ser gratis, ¿viste?, es un evento que convoca gente de todo el país, ¿no?, de todo Colombia. Van de las ciudades más importantes, de Cali, Medellín, y toda la gente ahí de Bogotá. Hay gente que va también de Latinoamérica, que viaja especialmente por ese concierto, ya sea gente que trabaja en la música, o otros músicos, o periodistas, o público, ¿no? Y bueno, y después estuvimos ahora hace poquito también en la ciudad de Ibagué, que es a una hora de Bogotá, donde se hizo un festival de rock que, por lo visto, ya está empezando también a tener su peso propio y su historia. Se llama, bueno, Ibagué Rock, ¿no? Se hace todos los años también. Y ahora donde vamos a tocar este próximo domingo en Medellín, se llama como la Feria de las Flores, es una cosa así como un evento también muy local, algo muy propio de la ciudad de Medellín, donde tiene que ver obviamente con toda esta gente, ¿no? Ya veo que se quedan en Colombia. Mucho calor en Colombia, ¿eh? No, mira, la verdad que te digo que no está como de más el chiste, es como... Y nosotros siempre que estamos ahí decimos, che, nos tenemos que dar a vivir acá. Sí, nos calor. Bien, nos quieren y qué sé yo, uno también puede tocar en un montón de lugares alucinantes. Pero bueno, esta igual es la segunda vez también que vamos a estar en Medellín. Ya estuvimos el año pasado y también fue en un marco, obviamente, de otro festival que tiene un poco como la secuela de lo que es este Rock al Parque, ¿no? Es un festival así que tratan de llevar a cabo en Medellín un poco con esa característica de que sea gratis, de que es una jornada, no todo un fin de semana así de 3 días, que está tocando muchas bandas, la dividen por estilos, ¿no? Cada día por estilos de música y siempre mezclando bandas de algunos países también. Bien ahí. Corbata, sí, te agradecemos por estar en contacto con Peligro en la Azotea. Bueno, gracias ahí a ustedes por... Muy bueno lo de Medellín, bueno, ¿eh? Un aguante ahí a la gente. Dale, muchas gracias y bueno, los iremos a ver. Creo que lo más cerca que tenemos es Escobar, ¿no? Así es, sí. El 8 de agosto. Se pueden meter también ahí en carajoweb.com. Sí. Que ahí están todas las fechas hasta septiembre, más o menos hasta el día de la primavera. Estamos casi todo el almanaque, por suerte, ahí lleno y gracias a Dios yendo a hacer cosas interesantes. Así que ahí se pueden chequear en carajoweb.com. Todos pueden seguir ahí un poco la gira a ver si les queda algún lugar más cerca. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Chao, un abrazo. Chao,